A ver, hermano, ahora sí. Hable. Bien. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Estamos los que tienen la confesión en la página 17. Vamos a dar lectura otra vez. Ya hemos visto varios textos de aquí. Dice el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo y sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebidos por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla del Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Bien, ya hemos visto hasta el punto 3. Vamos a ver dice con sus debilidades concomitantes, es decir, con las debilidades propias de la naturaleza humana. ¿Sí? Eso significa concomitante, significa cosas que acompañan, ¿sí? Que van de la mano con lo otro, con su naturaleza divina. Y esto es algo que nosotros vemos en el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos textos. De esta parte, Mateo 4:2. Empezamos desde, a ver, desde atrás, hermano Obed. Mateo 4:2, Marcos 11:12, Roque. Mateo 21:18, hermana Luz. Juan 4:7, José, hermano José, 19:28, hermano Héctor, 4:6, también de Juan, hermana Carmen, hermana Keila, Mateo 8:24, Anabel, Romanos 8:3, hermana Susi, Hebreos 5:8. Hermana Rosy, Hebreos 2:10 y 18, y hermano Ronald, Gálatas 4:4. Amén. Vamos a dar lectura. Amén. ¿Dios tiene hambre, hermano? Dios no tiene necesidad de nada, ¿sí? Él no depende de nada, ¿sí? Él subsiste por sí mismo, es un ser incomparable. Cuando nosotros vemos al Cristo encarnado, al Mesías, Él tomó una naturaleza humana con las debilidades que éstas acompañan. Por esa palabra concomitante que no los mareé, son las propiedades, las debilidades propias de la naturaleza humana. Entonces, él tuvo hambre, ¿sí? Porque tenía una naturaleza perfectamente humana. El Señor creó así a Adán. Cristo, que es el nuevo Adán, una nueva creación. Dios usó el vientre a María, pero su naturaleza, aún humana, es perfecta, es sin pecado. Pero sí tenía esa naturaleza igual a nosotros en cuanto a nuestras dependencias. Y él tenía hambre. Siguiente texto, Marcos 11, 12. Otra vez, ¿no? Se manifiesta varias veces. ¿Por qué menciona esto en la Escritura? ¿Se han puesto a pensar? Porque quiere, el Señor quiere enseñarnos acerca de que su naturaleza humana realmente era igual que la nuestra. Ese es el propósito. Cuando la Escritura señala estas cosas, es muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? No para verlo menos que Dios, porque ya se van a ver otros textos donde señalan la deidad de Jesucristo. Amén. Mateo 21, 18. Otra vez. Ah. No digo otra vez que tuvo hambre, ¿no? Amén. Otra vez, o sea, el Señor tenía hambre ¿cuándo? Como nosotros, ¿no? Nosotros ayer hemos comido bien y hoy día nos levantamos con hambre. Así es, así somos, así nos creó el Señor, dependientes de algo. Y nuestro Señor era justamente así como nosotros. Sigamos. Juan 4, 7. ¿Qué tenía el Señor ahí? Y estaba cansado, ¿no? Cansado del camino. O sea, también su cuerpo se cansaba. La naturaleza divina, está, él era así, Dios, y esas dos naturalezas. Hermano, la palabra naturaleza es algo que nosotros usamos y debemos tener cuidado en su uso. Es una manera de poder explicar este misterio, ¿no? Aún la persona del Señor, en la unión de su divinidad con su humanidad, es algo, hay aspectos insondables ahí, ¿sí? Pero estamos viendo su humanidad y es perfectamente, ¿sí?, igual que la nuestra, pero sin pecado, como vamos a ver. 19:28 de Juan. ¿Qué dijo? Tengo sed, ¿no? Tengo sed. Bien. 4:6 de Juan, ese es el versículo anterior. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al borde. Era como la hora triste. Amén. Uno podría preguntarse, ¿no? Si es Dios, ¿por qué se cansa? Porque era humano. Había tomado nuestra naturaleza, ¿sí? En verdad, no era una aparición, no era algo que había de pronto, ¿no?, aparecido de la nada, había nacido de una mujer. Todo se humilló, se conformó a todo el proceso del nacimiento nuestro, ¿sí? Aunque esa naturaleza, hermanos, era nueva, ¿no? No tomó del hombre, ni del hombre, ni de la mujer. Tomó el Señor, ¿sí? Es una nueva creación. Sigamos. ¿Qué nos toca? Mateo 8:24. El que estaba, un profesor me dijo una vez, él se hacía dormido, estaba probando a su discípulo. Si la Biblia dice que dormía, estaba durmiendo, ¿no? A él no le preocupaba las cosas, ya, lo que estaba sucediendo. Así que nuestro Señor también dormía. ¿Sí? No por ser Dios, en su naturaleza humana, él dejaba de descansar. ¿Eh? Entonces, sí, sigamos para hablar el último, unos detalles. Romanos 8:3. Prendan los micros cuando hablen, ¿sí? Bien. ¿Qué nos dice acá el texto? Dios dice enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Será semejante a nosotros, semejante, ¿sí? O sea, cuerpo, fluía sangre, se cansaba. ¿Qué más? El siguiente texto, Hebreos. Un padecimiento, el padecimiento de nuestro Señor para aprender obediencia. ¿Sí? Esto es algo que como Dios no lo tenía. No era él, si bien es cierto, en la Trinidad hay una relación perfecta, pero como hijo, él venía a ser siervo. Y esta es una de las razones por la cual muchos no pueden ver su deidad, porque solamente se enfocan en su humanidad, ¿no? Y lo ven a él como un siervo, como una persona dependiente, y es al contrario, más bien deberíamos ver la gran humillación de nuestro Señor. Hebreos 2:10 y 18. Bien. Y este es otro texto que debemos tener mucho cuidado, porque en Santiago el Señor nos dice que Dios no puede ser tentado ni tienta, ¿no? Dios es así. Entonces uno dice, pero el Hijo fue tentado, ¿sí? Recordemos que se humilló, tomó nuestra naturaleza, y una de sus humillaciones fue justamente el ser tentado. Como Dios, él jamás pudo ser tentado. El enemigo apeló no a su naturaleza pecaminosa, pues no la tenía, pero sí apeló a otras cosas. Apeló incluso a su deidad, porque el enemigo sabía con quién se estaba enfrentando, ¿no? Por ejemplo, le dijo, di que estas piedras se convierten en pan. El enemigo no nos va a tentar a nosotros así, porque nosotros no podemos hacer nada de eso. Y luego le dice que se postre ante él, pues que él podría entregarle ya todos los reinos, o sea, renunciar al enemigo a su misterio de maldad. Y le dice, ¿no? Lo tienta de esta manera y el Señor lo vence diciendo que a él adorarás, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Entonces, hermanos, terminamos el último texto, Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien. Entonces, nuestro Señor no es un semidios, como ya los griegos habían preparado toda su mitología, ¿no? Hablando de los hijos de dos supuestos dioses, o el hijo de un dios con una humana, y salían los semidioses, ¿no? Toda esa mentira griega preparada por el enemigo antes, muchos la han querido aplicar a nuestro Señor. Y él, hermano, nuestro Señor, no es incomparable. La humanidad de Cristo, su encarnación, es perfecta, pero conllevó las debilidades propias que nosotros tenemos. Así que hemos visto que él tenía hambre. ¿Qué más? Tenía sed. Se tenía sueño, dormía, se cansaba. Fue tentado. ¿Qué más? Nació. Que parece que hablan en lengua, yo estoy medio solo. Todo eso, ¿sí? El Señor entonces nos mostró que realmente era así, esto era necesario. Incluso tuvo que trabajar para sostenerse, ¿no? 30 años de su vida pasó trabajando, fue conocido como un carpintero ahí en Nazaret, ¿sí? En la Galilea. Y él trabajó, se esforzó, y nadie hasta ahí se había dado cuenta de que él era el Hijo de Dios. Cuando él ya manifiesta quién es, comienza su ministerio, comienza a predicar y a hacer señales, ¿qué dice la gente? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De José? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿No? Se comenzó a manifestar el Hijo de Dios. Así que él, hasta ahí nadie podía señalar esto, de que él era el Mesías, hasta que empezó a mostrarse. Entonces, esto, hermano, la Biblia llama, nos dice que es la humillación de Dios, de mirar al pobre y de acercarse a él, no en gesto, sino ya en una obra, ¿sí? El Dios eterno, el Hijo de Dios, haciéndose carne. Bien, vamos a ver que esto es sin pecado. Él no pecó estando en nuestra naturaleza. Vamos a leer los textos. ¿Dónde nos quedamos? Hermana Janet, Isaías 53:9. Hermana Sofía, Lucas 1:35. Olivia, Juan 8:46. Juan 14:30. Hermana Fanny, Romanos 3:8-3. Hermana Berta, 2 Corintios 5:21. Hermano Alex, Hebreos 4:15. Hermana Yanina, Hebreos 7:26. Hermano Franklin, Hebreos 9:14. Hermano Marco, hermana Victoria, 1 Pedro 1:19. Tu esposa, hermano Marco. Ya, cuando venga le dices que lea 1 Pedro 2:22. Yo leo 1 Juan 3:5. Amén. Vamos a la lectura entonces, señalando que nuestro Señor, aunque en carne, fue sin pecado. Empezamos. Bien, este texto, hermanos, era todos los textos de este capítulo de Isaías, que es un dolor de cabeza para los rabinos judíos, señalan a Cristo como el Mesías. Incluso en muchas sinagogas, y casi en todas, está prohibido leer Isaías 53, porque señala exactamente quién es el Mesías, y todas estas cosas se cumplen en Cristo. Y un dolor de cabeza para ellos, pues en esta calificación no podía entrar y no puede entrar ningún profeta, porque todos eran con pecado. Todo, incluso hay rabinos que dicen que el Mesías en sí es el pueblo de Israel. Cuando dicen fue llevado al matadero, ¿no? Ellos dicen que son ellos mismos, ¿no? Es una interpretación y lógica, porque luego dice de él que es sin pecado, sin pecado. Y esto es algo que solamente puede señalar a una persona en toda la historia. Todo lo que dice acá, y sobre todo este texto, que no había engaño, no había maldad, no había pecado en él. Un solo ser, nacido de mujer, tiene esta virtud, ¿no? Esta característica, un solo ser. Después, todo lo demás hemos nacido en pecado. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, sin pecado. Lucas. Lucas. Bien. El santo ser que nacerá, santo desde su concepción. Nosotros cuando nacemos parecemos, ¿no? Algunos dicen, mira un angelito. Sí, un angelito, sí, por ahí está un angelito, pero después ya se manifiesta, ¿no? Su naturaleza y todo lo que son, y finalmente el resultado nosotros, ¿no? Que no somos santos para nada, ¿no? El Señor dice de nosotros, de la naturaleza, de la humanidad, en Salmo 58, que nacemos inclinados al mal, nacemos hablando mentiras, nacemos descarriados, ¿no? No nos descarriamos a corta edad porque no podemos caminar ni podemos valernos, pero no empezamos a valernos por nosotros mismos y ya nos desviamos y ya hacemos nuestra voluntad, ¿no? Y hoy día, pues, es el día de la madre. ¿Quiénes saludan a su madre? Todos los desobedientes, ¿no? Los que la deshonran, hoy día la saludan, ¿no? La más de hipocresía es tremenda. Bien, sigamos. Juan. Wow. ¿Quién me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede acusar? ¿Quién me puede señalar una falta? Es un desafío tremendo. ¿Tú puedes decir eso? Nadie de nosotros puede decir eso. Pues yo encuentro 1000 en ti y 10,000 en mí. ¿No? Solamente el Señor. Palabras solo de un ser santo. ¿No? Dile a tu esposa, ¿soy perfecto? ¿Yo no fallo? Te va a cantar todas, las tiene escritas ahí, ¿no? Todos nosotros tenemos fallas, errores, un solo ser, santo. Sigamos. Juan 14:30. Ajá. Habla del enemigo, de la venida del enemigo, pero antes habla de él. ¿Y qué dice? Bueno, que el enemigo no tiene nada en él. Ajá. El príncipe de este mundo y él nada tiene en él. No había una participación como nosotros, que el enemigo todavía para tentarnos, ¿qué usa? Nuestra naturaleza, él apela a nuestra naturaleza caída. Somos del Señor, los que hemos pasado de muerte a vida, queremos agradar a Dios, pero todavía hay una naturaleza, ¿no?, a la cual el enemigo va a apelar. Y algunas veces vamos a caer en pecado, luego nos vamos a arrepentir. El Señor no, ¿no? El Señor no tenía esto. ¿Qué más? Sigamos, hermanos. Romanos 8:3. Ya lo hemos leído, lo vamos a volver a leer. Porque lo que es imposible para la ley, Es decir, esto es algo que el mundo no conoce y no sabe. Que para que nuestro pecado pueda ser expiado, es decir, quitado, Dios exigía un pago. Que alguien pagase efectivamente por nuestras maldades. Y ese pago no lo podíamos hacer nosotros, porque ya estamos manchados con pecado, ni no lo podía hacer otra persona, porque también está con pecado. Y la sangre de los toros y los machos cabríos pedidos en el antiguo pacto solamente eran una figura de aquel que iba a venir. El que vino es Cristo, y él vino sin pecado. Estuvo en una carne a semejanza del pecado igual que la nuestra, pero fue impecable. Y estando en esa condición de santidad, el Señor lo hizo pecado, lo hizo maldición por nosotros. Esto es algo que es la esencia del Evangelio, la ofrenda perfecta para nuestra salvación. Cuando el pecador entiende, por la gracia de Dios, que la salvación que Dios brinda, no lo brinda por esfuerzo del hombre, porque tú cambies o porque tú seas mejor, pues el hombre puede mejorar algunos aspectos, pero no puede cambiar su naturaleza. Y cuando entiende de que Él por amor dio a su Hijo para que nuestros pecados sean perdonados, ha llegado a entender la gracia del Señor y procederá al arrepentimiento. Maravillado de que Dios haya entregado lo que más Él ha amado en la eternidad, su amado Hijo, por amor a pecadores como nosotros, que no nos cansamos de hacer el mal, que hemos pecado hasta cansar, y todavía ni nos cansamos, seguimos pecando. Entonces Dios, hermanos, hizo que su Hijo se encarnase para presentar a sí mismo esta ofrenda justa por nuestro pecado. 2 Corintios 5:21, otro texto. Presten atención. Dígame. El perdón nos fue dado por nosotros los hijos de paz, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto no es injusto, hermano, que un inocente sea culpado, ¿no? Sea tomado como culpable y muera por justamente los culpables. ¿Es algo injusto? ¿Por qué lo que Dios hizo no es injusto? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yo he contado algunas veces ya esto. Una vez discipliné a mi hija, ¿no? Cuando la otra la había acusado, yo le creía a la menor, ¿no? Porque creía que los niños no mienten, como esa mentira. No, los niños no mienten, más mentirosos, ¿no? Y entonces después esa injusticia, ¿no? Reclamaba a la otra y me dice, tú me castigaste una vez. Porque es injusto realmente, es malo. Ahora, ¿por qué lo que Dios hace no es malo? Castigando inocente en lugar de los culpables. ¿Por qué no es malo? Y dice la Escritura en su palabra, en Proverbios 17:15, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío, siendo culpable, lo justifica, lo declara inocente. Y siendo inocente, no, pero siendo culpable, lo declara justo. Y el que condena al justo, siendo inocente, lo declara culpable. Al revés. Las dos cosas son abominación para el Señor. Tomar a un culpable como inocente y culpar a un inocente. ¿Por qué esto lo hizo el Señor? Él condenó a un justo. Hermano, ¿por qué no es abominación la misma obra del Señor a él mismo? Primeramente porque el Señor se ofreció voluntariamente. Él quiso hacerlo. Él se presentó como una ofrenda voluntaria. Es la figura de la ley, ¿no? ¿Por qué el Señor demandaba la sangre de un animalito? Y uno decía, un pobrecito, un cordero va a morir por este pecador. ¿Qué culpa tiene este animalito de morir por este hombre? ¿No? Y moría el cordero tras cordero, lo mataban, ¿no? Y cuando el Señor, Juan el Bautista, viendo al Señor que venía al bautismo, para empezar su ministerio, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Ya el cordero de Dios, el santo, sin manchas, sin pecado. Y Dios lo hizo pecado. Entonces, no es abominación al Señor esto porque fue una ofrenda perfecta, porque la ofrenda, como dice el Señor en San Juan, a él no le arrebataron la vida, sino que él la dio de sí mismo. ¿Sí? Él tiene poder, dice, para darla y tiene poder para volverla a tomar. ¿Sí? Una ofrenda perfecta por nuestro pecado. Y por eso fue hecho así. Siguiente texto, Hebreos. Sin pecado. Hebreos 7:26, 7:26, sí. Esto era algo justo que los judíos tenían que testificar. No habían hallado falta alguna en el Señor, salvo que él se hacía, dice, Dios. Hebreos 7:26. Por lo tanto, somos sacerdotes de nuestro reino, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Nos convenía así un salvador, pues de otra manera no nos podía salvar. Si tenía mancha, ¿no? Una de las razones del engaño de la religión, hermanos, casi todas las religiones del hombre, creadas por el hombre, te dicen lo siguiente, ¿no? Redime tus pecados. ¿Cómo los redimes? Portándote bien, mejora tus caminos y Dios se va a agradar de ti. Ese es el gran engaño de todas las religiones. Entonces dice, no, tú puedes mejorar, cambia. No solamente de las religiones, sino de toda la filosofía. La sociedad va a cambiar cuando el hombre cambie, cuando mejore su camino. Pues el hombre nunca va a mejorar. Cada día está peor la situación, ¿no? Y el mundo le echa la culpa a la sociedad o a las leyes, que faltan leyes, no falta nada. Falta que las personas se conviertan y se arrepientan, ¿sí? Que conozcan al Señor. Pero es el engaño de la religión. Tú vas a poder cambiar, Dios te va a poder aceptar si tú cambias. El Señor solo acepta un sacrificio, un mediador. Su amado Hijo, ¿no? Nos convenía así este sumo sacerdote. Siguiente texto, 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y que hará vuestra conciencia de las muertas para que sirváis al Dios vivo? Bien, otra vez, ¿no? La vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, santo y perfecto. Siguiente texto. 2:22. A 1 Pedro 1:19. Hermana Victoria. Bien. Ahí dice que no hemos sido rescatados con plata, oro, piedras preciosas, sino con la sangre, con la vida. Hermanos, cuando habla de sangre, no está hablando de líquido elemento, ¿no? Como algunos invocan, uno dice, no, la sangre de Cristo. Y alguno le pregunta, ¿a qué te refieres con la sangre de Cristo? No, hermano, la sangre de Cristo. Sí, pero ¿qué es la sangre? Y no es otra cosa que el sacrificio, su vida. Porque dice el Señor que nuestra vida está en la sangre. Es una figura de nuestra vida. Esa fue derramada para nuestra salvación. 2:22. Bien. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cuántos textos? Y hay muchos más que testifican de la impecabilidad de Cristo, de su santidad. ¿Sí? Un solo ser que ha pisado esta tierra sin pecado. Un solo ser. Cristo Jesús. Nosotros, redimidos por el sacrificio de Él, todavía seguimos experimentando esta lucha con el pecado y a veces también pecando. Y gemimos, dice, porque ya quisiéramos ser liberados. ¿Sí? Y en 1 Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. El único ser que no tiene pecado es Dios. Cristo es Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Vamos a ver los siguientes textos en cuanto a que nació de la simiente de Abraham, según lo que decían los profetas. Romanos 1, 3 y 4, hermano Beto. Romanos 9, 5, hermana Silvana. ¿Quiénes más llegaron tarde? Hechos 2, 22. José Carlos, 13:38, hermano Walter, que no llegó tarde, hermana 17:31, hermano Frank, ¿quién más está por ahí? Hermana Laura, primera de Corintios 15:21, primera de Timoteo 2:5, ¿quién más está escondido por ahí? A ver, hermano Mario, hermana Giovanna, hermano Mario, 1 Timoteo 5, Romanos 13, 1, 3 y 4, ya lo leímos, lo vamos a leer ahorita, Gálatas 4, 4, Filipenses, hermanos, 2, 5 al 11. Bien, leemos entonces, Romanos. Que era del plan de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios en poder, según el Espíritu de santidad, y la declaración de los hermanos. Amén. Gloria a Dios. 9:5. De quienes son los patriarcas, ¿sí? Está hablando de los judíos, y de los cuales, según la carne, ¿no?, vino nuestro Señor Jesucristo, se encarnó. Hubo una promesa de que el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, iba a venir de una descendencia, de una, primeramente hijo de Abraham, pero luego Abraham tuvo a hijo Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y el Señor señaló que iba a ser de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá, de la familia de Isaí, descendiente de David. David tuvo varios hijos, pero de uno de ellos, de Salomón, vino la genealogía del Señor. Por eso es la razón por la cual se menciona en el Antiguo Testamento las genealogías. Y fueron cuidadas por el Señor hasta la aparición del Mesías. Luego de eso ya no hay propósito en tener o cuidar el árbol genealógico, pero la promesa se iba a cumplir. Amén. Y cuando Y la Escritura, pues, hermano, señala de que Él es Dios, ¿no? Y nos manda al texto de San Juan, texto de la referencia de arriba, en San Juan 8:58, dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él era el Dios encarnado, una palabra, nombre que solamente podía referirse al Señor. Hechos 2:22. Varón aprobado, ¿no? Y fue de testimonio esto a las personas, sobre todo a todo Israel. Nadie podía negar el testimonio de Cristo, su vida, su ministerio, su persona, y nadie le pudo acusar de pecado. Juan 13:38 de Hechos. Bien. Solo por medio de Él se anuncia la remisión de los pecados. Hechos 17:31. Muy bien, un día todos seremos juzgados por Cristo Jesús. Él será nuestro juez. A Él se le ha dado todo juicio. Ya no será abogado, ¿sí? Sino será juez. Será juez. Bien, Primera de Corintios 15:21. Bien, por un solo hombre la resurrección de los muertos. Primera de Timoteo 2:5. Tu hermana Pati no lee, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo. Bien. Hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador. No, no hay dos, no hay tres. Ni un solo ser puede mediar. ¿Por qué razón? Porque todos son con pecado. Ningún solo ser puede mediar. Nuestras obras no pueden mediar, nuestras religiones no pueden mediar, la humanidad misma no puede mediar, nadie, solamente un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta es la verdad de Dios y la verdad que derrumba, elimina, anula toda posibilidad que el hombre quiera establecer. Es una arrogancia del hombre querer establecer su propio camino para llegar a Dios. El Señor llama a esto el camino de Caín. ¿Sí? Caín se presentó al Señor con lo que él quiso. Y él pretendió de que Dios se agrade de su ofrenda. Y Dios no la miró con agrado. Abel solamente se limitó a imitar lo que Dios un día hizo por su padre. ¿Sí? Sacrificó un cordero y cubrió su desnudez, la vergüenza de su desnudez, y Abel hizo lo mismo. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros vayamos por el camino que Él ha establecido, ¿no? Gálatas, perdón, Filipenses 2:5. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre El Señor te trae acá algo que Él va a hacer, algo que ya hizo y que va a hacer. Ya hizo que el Hijo se encarnase, ya hizo que Él muriese, pero un día Él vendrá a juzgar. Y todos nosotros, sin excepción, todo ser humano se postrará un día delante del Señor. Algunos con rodillas de adoración y otros con rodillas de vergüenza, de humillación, pero toda lengua confesará que Jesucristo es Él. Toda lengua. Nadie escapará de esto. ¿Sí? Ese es el poder que Dios va a manifestar en el día en que juzgue a toda la humanidad. Por tanto, es conveniente que hoy te presentes delante del Señor, que no esperes ser condenado, sino que hoy vengas en arrepentimiento al Señor. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Hemos pasado mirando tu palabra, Señor, recordando, afirmando quién es Cristo para nosotros. Señor, eres bendito. Eres grande, Señor, esta obra maravillosa que has hecho por salvarnos. Te rogamos por aquellos que están sin salvación entre nosotros, que no han mirado a Cristo, que todavía siguen mirando su propia vida, que están enfocados en su ser, que solamente quieren su bienestar y no meditan en tu gran obra, la de Cristo Jesús. Tú, habiendo hecho, Señor, que Él se encarnase, Él viniese, Él muriese y Él resucitase por nosotros, para ser el que nos lleve, Señor, a tus pies, para ser el que nos redima de nuestros pecados. Provee de salvación, Señor. Provee de salvación. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanos, tenemos 5 minutos y empezamos con las alabanzas. Por favor.